están en Galeta Biblia. No, pero casi que estamos allá. No, un día hay algo, un día hay algo. Llegamos hoy a las 2:30, 3 de la tarde, acá en Luján, después un día se ve. ¿Cuántas horas? Y un día 28, 29, sea más lo que hablamos. Nos paramos un minuto. Bueno, qué bueno. Después vamos a acercar las producciones. Algo que me dijo que me encontré con... Hola, buenas tardes. Buenas. Nos supongo que no va a estar. Vieron que se van haciendo con ciertos hábitos. Sí. Pasaste con exactamente. Hola, ahí. Ahí está. utiliza el mismo método que utilizaron Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, en tanto establece un diálogo, lo que llamaba un método clínico crítico, establece un diálogo con los niños para que puedan poner en palabras las hipótesis que tienen acerca de la lectura o de la escritura. Ese es un método de Piaget, ¿no? Sí. Método clínico crítico. Interrogar al sujeto, sí. Pero la palabra crítico hay que salir, porque el clínico sería uno a uno, ¿no? El crítico está en tanto de poner a prueba. La pregunta es, bueno, pero si yo hago otra cosa, tratar de, a través de las preguntas, ver si se evidencia el conflicto. Ajá. No solamente. Ponerla en una situación crítica, así bueno, en el caso. Claro, acá como le va repreguntando al nene con, por ejemplo, Manuel, acá con. ¿Cuántas letras lleva? Cosas así, sería un ejemplo de eso. A ver, relatá, porque no tengo la copia en una mano. Relatá, si querés, el Bueno, acá dice, en la columna niño, dice, en la página, bueno, está, sí. Dice Manuel. Y entre paréntesis, dice, se dirige a la maestra para mostrarle su escritura en la palabra niño. Y la producción es, bueno, CLA. Sí. Y... ¿Cuántas llevan en él? Pregunta el docente. Bueno, acá está el docente, no sería el investigador, pero digo, sí. Sería esa, es, cuando le pregunta para que haga, manifiesta sus hipótesis, sí. ¿Sería parte de ese método? Sí. Ah, sí. Eso sería. ¿Y ahí en qué nivel de conceptualización sería Manuel? Si para escribir nene, escribe tres letras, ¿tres letras hay? Sí, la C, la L y la A. Que después, como Adrián le dice que nene lleva cuatro, agrega a una otra cualquiera. Cuando ve esto que escribe Manuel, le dice otro, le dice que no, que nene lleva E. Y él justo la vez no le había puesto ninguna de las cuatro letras que había puesto. A ver, pero Manuel sabe que para escribir una palabra necesita por lo menos tres caracteres. Sí. ¿Eso de qué me está hablando? ¿Qué hipótesis está subyacendo también ahí? De cantidad, ¿no? Que por lo menos tiene que ser tres. Para el otro compañero puede ser que conciba que tiene que haber cuatro, porque es entre tres y cuatro la posibilidad, o que sabe sonorizar y decir nene que lleva cuatro. Ahora, para el tercero que aparece, ¿qué aparece? Que dice que lleva E. Ya aparece una asociación de lo que escucha con la escritura de la fema. Entre la fema y fonema, ¿sí? Uh-huh. Sabe que nene lleva la E. Sí. Entonces borra la A y coloca la N. Bueno, después borra la R, porque veo escrito claro. Borra la S, la R y dice nene, le falta la S, entonces queda que. Hay algunos reconocimientos de sonidos que se responden con su grafema. Se puede ver ahí que hay tres niños en tres niveles, sí, de conceptualización distintos. Sí. Qué es lo interesante también de ese trabajo, que entre ellos pueden interactuar, claro. Y uno decía al otro, no, pero lleva esta, uh-huh. No, pero te falta una, no, pero si es nene. Hay un sonido. Y ahí no interviene la docente en esta parte. No. Fíjense en la observación número 18, no sé qué parte está. Hay una referencia a lo que llamamos la hipótesis del nombre. Recuerden que la hipótesis del nombre no es del nombre propio, sino de cuando encuentran que una imagen tiene una escritura abajo y que esa escritura es el nombre del objeto. ¿Sí? A ver, lean esta situación. Son los que no pueden decir qué podrá decir acá, mirando el texto que no les afecta. O sea, ahí sí hay una hipótesis, ¿no? Pero que está escrito debajo de la imagen refleja la imagen. ¿Sí? Bueno. Sí. Acá dice gato, ¿no? Tercer medio. Juan, sí, Jorge. Acá dice gato y acá dice caso. Tercer número uno y número dos. Claudia, que tiene cabeza, la maestra de la sala, que una cuadra. Como la maestra está en una de las casas, se dice a su compañero. Bueno, vamos a opinar de vuelta. Primero, vamos a opinar de vuelta. Acá dice todo o tercer número dos. Manuel. Gato, gato. Primero, lo que estoy dando la cantidad. ¿No es que se hacen iguales y no lo que se llama la pasada? Porque será gato, generando el número uno, el manual. ¿Qué es igual a esta, generando el número uno? Corte, esta, generando el letra A, el número uno, es igual a esta, letra A, el número dos. Esta, el número uno, es igual a esta, el número dos. Esta, el número dos, es igual a esta, el número dos. Sí, son iguales. Juan, acá dice gato, que es el número uno, y acá dice perro, que es el número dos, equivocado. Jorge, ¿cómo? Son todas iguales, acá dice perro, que es el número dos, y acá viene su perro, que es el número uno. ¿Ven? Cuando empiezan a hacer un análisis parte a parte, se dan cuenta que las dos dicen lo mismo. Claro, puede ser. Algo está mal. Que uno diga gato y otro diga perro. Y aún entre ellos sigue esto de poniendo en juego su opinión y confrontando lo que están viendo y cómo van avanzando en el análisis. Juan, no, equivocado, porque casarse, perro y perro, porque es el número uno y número dos, pero menos mal. Juan, acá dice gato, que es el número uno, porque. Y acá dice perro, que es el número dos. No, no puede decir gato y perro. Un niño de otro tipo se acerca de un hijo mismo. André, lo que terminan con los mismos, terminan con los mismos. Porque, todas estas palabras que me dan la letra de este número uno son iguales a todas estas palabras. Nuevamente esta letra corresponde a la letra de letra en ambos sexos. No puede ser igual. Asombrado, contrariado, no puede ser igual. ¿Qué es el Juan? ¿Qué es el inferior? Porque esta es igual a esta, esta es igual a esta, que es exclusivamente corresponde a la letra de letra. Hola. Juan, ¿qué es un desperado? Acá dice gato, que es el número uno, acá dice perro, que es el número dos. Pero esto es igual a esto, que es el número uno, que es el número dos. Se estaba acercando la maestra. ¿Qué dice entonces? Jorge, acá decía perro y gato. Decía, está. Decía, está, ya la cambiamos. Gato decía, ahora bueno. ¿Y puede decir perro y gato que son todos iguales? Jorge, no, no puede decir perro y gato que son todos iguales. Y dice así. ¿Con cuál empieza esta? Señalando en forma de igual el texto número 1. ¿La conocen? Manuel, sí. Juan, señalando la A, con esta empieza. ¿Cuál es esta? Jorge, la A. ¿Está de acuerdo, Manuel? Manuel, sí. ¿Qué es la entonces? Juan, lo mismo, gato y gato, señalando en el texto. Jorge, no puede decir lo mismo, Juan. Acá hay un perro, señalando la imagen de la texto número 2, pero hay un gato. Perdón, ¿quién es el que dice gato y gato? Juan. Juan. Bueno, entonces ahí también hay un reconocimiento de la A, porque se sabe que empieza con A y están en una hipótesis silábica, ga, van a poner A. Entonces por eso decimos que puede ser gato y gato, porque reconoce una letra. En distintos momentos, ¿no? Entonces, si tiene la misma, ¿puede decir cosas distintas? Porque no, tiene que decir cosas iguales. ¿Qué diría Juan? Perro, acá. Señala que es el número 2. Manuel, sí, dice perro. Jorge, no, porque empieza con la T. Y la de la empieza con la de la. Y esto, y esta, ¿con cuál empieza? Señalando a ambos sexos. Jorge, va a empezar, yo me di cuenta, porque esta, que es el número 1, está más cortita. Y esta, que es el número 2, está más acá. Coloco un texto sobre otro y me desplaza marcando diferencias entre las posiciones sociales. Animalito, en la cola. Andrés y Nicolás se acercan a observar lo que hacen los niños en el centro. Diciendo a la visitante, dijo, si ustedes pueden ayudar, Nicolás, acá dice lo mismo, Jorge, claro, no ves que tienen las mismas letras. Ahí, cuando tratan de superponer las tarjetas, lo que intentan es buscar una solución de compromiso frente al conflicto que tienen. Y no puede ser que sea, digan lo mismo porque son objetos distintos. Andrés, C con la C empieza perro. ¿Dice gato o perro? El animal. Me parece que dice perro. Andrés, empieza con la C. Perro. Perro. Y esta, señalándola, no es la C. Entonces, ¿mira perro en algún lado? Andrés, no. Ni gato ni perro. Está bien, eso me conclusé que está bien. Porque empezaron diciendo que en un lugar decía gato y luego perro. Claro, parece que habla Andrés y es uno que se acercó a él, no se estuvo a ver. Y que aparentemente tiene otra hipótesis. Que no tenían los que empezaron el diálogo. Ah, cuando empezaron a terminar otras cosas. ¿Qué reflexionaste después de las autoras? ¿Qué pensaste de las autoras? Lo interesante de este trabajo es que se van tomando los diálogos y van haciendo la reflexión las autoras sobre eso. La gente dice que varios niños anticipan posibles contenidos donde se ponen en contradicción las opiniones centradas en la imagen, con la que ellos consideran que tiene que decir, con esa hipótesis de nombre. Y también hay contradicción con aquellos que ya manejan un cierto valor sonoro convencional de la letra, como por ejemplo este que va diciendo y dice P-O. No puede algún ser. Valor sonoro no, no, y algún reconocimiento de la FEMA, porque la A casi todo. Claro, la hace. Sí. Claro, y eso, y este último le dice, no puede ser, porque no suena como, no empieza como P. La A no es la P. Sí. Pues dice que finalmente algunos niños sostienen que el contenido del texto corresponde a la palabra animal. Mientras que otros no comparten esta opinión, ya que la escritura finaliza con O. Entonces no puede decir animal, sino con O. Solicitan entonces la lectura del texto al docente, que brinda la información requerida por el grupo. Claro, digamos es que recién al final, después del debate de los niños, la docente da su opinión. Tampoco que los deja sin solución, tío. Si se quedan pensando, si no les plantea qué es lo que dicen. Es decir, como se va viendo los supuestos que van teniendo la hipótesis, a partir de ahí aplica como una segunda transmisión. Y promueve también que entre ellos puedan poner en juego sus hipótesis y seguir debatiendo. Fíjense que en algún momento una de las nenas, como no venía la maestra, decía, bueno, opinen de vuelta. Porque la consigna era que lo conversen entre ellos. También en la observación número 12, aparece este segundo nivel de conceptualización, que es que para leer cosas distintas tiene que haber una diferencia objetiva en la escritura, ¿no? Que también la de animalito nos serviría, porque como no hay diferencia objetiva, no puede decir cosas distintas. ¿Qué dice la observación 12? Luciana escribe A, A, I, O, listo, papayita. Ah, esa creo que la sabía doble. Sí, mostrame con el dedito cómo lee esa pasita. Luciana señala, pa, pa, y, to. Va señalando letras por sílaba. Hay una hipótesis silábica. Letra por sílaba. Silábica y con valor sonoro convencional. Porque utiliza las vocales, por lo menos. En la primera la cita. Ahora me falta. Me parece que en la verdulería falta el cartel de los rabanitos. Luciana, mira los carteles. Ya terminados, toma un papel y escribe A, A, I, O. Mira sus dos últimas escrituras, se inquieta. En su expresión se observa disconformidad. ¿Qué te pasa, Luciana? Se quedaron iguales. ¿Cómo puedes saber cuál es el de los zapallitos y cuál es el de los rabanitos? Luciana, muy disgustada. Diga, mejor borro y pongo perejil. Sí, está un poco la canción. Borra la escritura de rabanito y en su lugar escribe E, E, I. P, señala E. D, señala E. Gil, señala I. La maestra previniendo. no, previendo idénticos resultados, dos escrituras de AA y O plantea intencionalmente la problemática de escribir gabánica, cuya sílaba contiene las mismas vocales que la anterior. La situación resulta potencialmente conflictiva por el hecho de que Luciana sabe que para palabras distintas tiene que haber letras distintas. Esto es que decíamos, que el conflicto cognitivo es interno. Si bien no lo puede tener el sujeto desde afuera, lo que puede hacer el maestro es intervenir con estrategias o con propuestas que sean del tipo de ver si se puede desarrollar internamente, pero no es que lo pueda detonar desde afuera. Evidentemente para Luciana, no, hubo una solución de compromiso. Es en esa parte en que las autoras plantean las tres posibilidades de resolución frente a esta situación conflictiva. Sí. Esta es una vez muy interesante que incorpora el Kaufman. Creo que es Kaufman y Castedo, no es Kaufman solo, ¿no? Sí. Ya sabemos, a partir de la teoría de la equilibración de Kessler, que frente a una perturbación hay tres posibilidades o tipos de reacciones posibles. Una, apartarla o ignorarla. Reacción de tipo. Compensarla parcialmente conservando lo que es posible del esquema de asimilación, reacción B, de beta. O bien, lograr que pierda su carácter de perturbación en virtud de una reestructuración del sistema. Sería el mal creciendo el nivel de complejidad, ¿no? Claro. Puede apartar e ignorar. Decir, no, mejor es que lo prefiero, claro, y lo que soluciona. Otra podría, que podría haber hecho, haber agarrado otra letra. Sí, zapachito, rabanito. Bueno, no sé, la R suena fuerte. Claro, eso podría, es compensar. Claro, compensa claro, agregando una, y ahí tiene una diferencia objetiva en las escrituras. Por lo tanto, pueden ser cosas distintas. Reestructuración sería, si puede avanzar, bueno, ir agregando alguna otra. En más letras, ¿sí? Se puede incorporar más letras en las dos estructuras. Porque si reestructura, quiere decir que tiene las estructuras disponibles, ¿sí? Desde el punto de vista más piagetiano, para acomodar sus esquemas de asimilación a la nueva situación. ¿Qué otra cosa tiene? Entonces, es muy dice en este momento, que dice que esto no significa que ella no pueda luego ir pasando por estas otras posibilidades, sino que en este momento ella puede hacer. En ese momento la solución de compromiso es lo mejor que yo puedo decir. En otro momento podrá compensarlo o directamente reestructurar su hipótesis en ese momento. ¿Se van entendiendo los ejemplos? Después, en esa observación número 12 tenemos esto de la hipótesis silábica, ¿sí? Y la escritura. En la número 28, fíjense que también aparece una situación frente a un conflicto. La 28, sí. Escribe Agustín al lado de su dibujo. Al finalizar se queda observando lo hecho. Señor, ¿qué te pasa, Agustín? Mira, fíjate, quedó de tu lado. Yo digo Agustín. Mira, muestra tres dedos. Agustín, con tres. A ver, explícame, ¿cómo es? Agustín, con tres. Y mira todas las que tiene. Señora, ahí tiene una forma fija, que es un hombre, ¿sí? Claro. Nosotros decíamos que en algún momento de los niveles de conceptualización establecen formas fijas. El nombre propio, mamá, papá, ¿sí? Claro. Entonces, él sabe que Agustín lleva todas esas letras. Pero en su hipótesis silábica, reconoce tres sílabas. ¿Sí? Por eso, levanta los dedos, los dedos, dice Agustín. Las investigaciones que ha hecho Castell y Molinari también ponen mucho énfasis en el trabajo, en que los nombres estén en un lugar visible, porque se constituyen en un contexto seguro, en el que los chicos puedan acudir a medida van que tomando se va, elementos claro, de, empieza con la de Manuel, empieza con la de Sofía, empieza o termina con esta. Lo mismo que el abecedario, que también puede constituirse en un contexto seguro, se pueden recurrir. Digamos para bueno, la que la de también. Castillo de Molinari se utiliza mucho también en capacitación. ¿Pero está acá el... No. ¿Dónde sacaste? Todos los conocimientos que tenemos. Ah, tengo una pregunta. Que los incorporas muy bien. Hombre, y mira todas las que tienes. Señala su nombre escrito, acá dice Agustín, ¿no? Sí, dice Agustín. Preocupado por él, con el ceño fruncido, repite su nombre varias veces en voz baja. Agustín. Agustín. Va. Yo pongo así, borra las últimas tres letras de su nombre y queda Agus. ¿Qué dice ahora Agustín? Ah, no, mi hermana me dijo que hasta acá dice Agus. Pongo Agus y listo. Claro, ahí hay otra situación, ¿no? Frente al conflicto decide una compensación. Decide sacar tres y compensar su hipótesis silábica con la escritura. Entonces, tenía esas como interesantes para revisar de cada... Bueno, acá dice lo que dice justamente eso, que en el sitio de los nombres se constituyen en una fuente de datos a las que los niños recurrían espontáneamente cuando deseaban obtener alguna información. ¿Habían leído ya este material de Kaufman? Yo les sugiero, para volver a trabajar los niveles de conceptualización de la lectura y de la escritura de Lilia Cerreiro, que vayan buscando en estas observaciones que hacen Kaufman y Molinari, Kaufman y Castedo, cómo se ponen en juego, cómo se ponen en juego esos niveles de conceptualización, ¿sí? Porque verlos con ejemplos concretos, además de lo que ya nos trae en investigación frente de otros. Bueno, quisiera, antes de pasar al trabajo de acto neutral, porque hasta acá estábamos con un marco teórico que es el de Piaget, ¿no? En la investigación de Emilia Ferreira y de Atevedovsky, decíamos, está Piaget y Chomsky como el marco teórico conceptual de la investigación. Y para hoy teníamos que trabajar la investigación de Gaston y Prats, que también es una perspectiva evolutiva de la enseñanza de la alfabetización, pero con otro sustento conceptual. Pero decía, antes de pasar a eso, quiero... Gaston y Prats. Gaston y Prats, ¿se acuerdan que les dije que... Antes de pasar con Gaston y Prats, si tienen a mano, quiero que busquen las sugerencias que hizo Mónica sobre cómo armar el informe bibliográfico de integración. Si lo tienen a mano, ¿no? Porque tenemos una copia. ¿Se pusieron con esa idea? ¿Cómo van? Cómo ayudarlos a escribir ese informe de integración. Tiene los aportes de Ana Torresi, que trabaja el tema de la escritura, y lo interesante es que ustedes puedan reconocer, darle un estilo a su escritura, planificar la escritura, por eso tienen una red conceptual, entonces esa red les permite ya establecieron relaciones, encontraron conceptos principales de los cuales se derivan o encuentran relaciones con otros, planificar la escritura, qué cuestiones van a centralizar, y cuáles van a ser secundarios. Hacer varios borradores, ¿sí? Nosotros hacemos los informes, los suficientes salen, así como por hacer el arte. Sino hacer borradores, revisarlo, reescribir. Recordar que un informe requiere desarrollo y fundamentación, ¿sí? Las relaciones que ustedes establecieron entre los conceptos requieren de una profundización. No es decir solamente esto se relaciona con esto, sino por qué se relaciona, dónde se evidencia que se relaciona, qué marcos teóricos presentan esa relación. Ustedes pueden acudir a citas, también tienen en ese lugar cómo citar correctamente. Y una cita es un extracto pequeño, no es toda una carilla, sino es un corte y pedido de autores, no se trata tampoco de eso. Se trata de buscar los fundamentos en estas, en la bibliografía, para poder fundamentar esas relaciones que ustedes encontraron y desarrollarlas en el informe. ¿Sí? Bueno, acá tienen algunas sugerencias, como pensar en la estructura o el estilo que quiere que tenga el informe, ¿sí? El contexto, cuál es el propósito, buscar y seleccionar la información. La puesta en texto, que está en la página 4, traducir lo planificado, dominar convenciones globales y locales, concentrarse primero en lo global, releer, volver a la planificación a ver si lo que están haciendo es lo que planificaron. Buscar también la revisión y la corrección, ¿sí? Cuestiones de corrección, de coherencia, de sentido, de ortografía, por favor. Y en la última, en la página 6 tienen del informe cómo puede estar ordenado, ¿sí? Al final dice introducción, desarrollo y conclusión. A veces la introducción conviene hacerla al final, luego que uno termina de escribir, porque sabe qué es lo que va a presentar. Y la bibliografía también citada correctamente. Yo les pido que, además de basarse en la red que ustedes han hecho y con las sugerencias que les ha hecho Mónica, lean este trabajito completo antes, durante o después de hacer el informe escrito. ¿Está? Porque para eso están sus sugerencias. Intentan mejorar sus producciones escritas también. Bueno, o la escuela, con el trabajo de campo, el trabajo que ustedes tienen de gasto de crack en el capítulo 7, 8 y 9. Vamos a hacer trabajo en grupo, de la misma manera que intentamos decíamos que esta investigación de Garza Mitral tiene su base teórica conceptual en Vygotsky y Brunner. En Vygotsky se apoyan tanto en la concepción del lenguaje para Vygotsky, el lenguaje es una representación de primer orden. Mientras la escritura es una representación de segundo orden. Porque la escritura dice lo que dice el lenguaje hablado, por eso es de segundo orden. ¿Sí? En los procesos psicológicos superiores, el lenguaje está dentro del primer orden. También recupera esa investigación la concepción de enseñanza y de aprendizaje de Vygotsky. En tanto se toma la conceptualización de zona de desarrollo próximo. Esto de que un sujeto puede aprender o avanzar en sus conceptualizaciones cuando lo hace con un par o el maestro o un compañero más capaz, ¿sí? Y de Brunner toma la concepción de andamiaje, el concepto de andamiaje. Capítulo, el capítulo 7, me interesa que puedan encontrar cómo define y desarrolla la idea de concepción de conciencia metalingüística. En este capítulo están sus cuestiones como centrales, la conceptualización del lenguaje escrito y la conceptualización de conciencia metalingüística. Porque después de ver esta, los planteos de esta investigación, les voy a mostrar cómo recuperan esto un equipo que trabaja en la UBA, dirige Borzone de Manrique, Ana María Borzone de Manrique, que toma la perspectiva vygotskiana y toma los aportes de Garza Mitral para trabajar en sectores populares, ¿sí? Es decir, trabajan con una red de apoyo escolar, ¿sí? Pero primero vamos a ver la investigación de base, que es esta, que es norteamericana, y después vamos a ver la propuesta de nuestro país. Entonces yo les dije, en el capítulo 7, yo lo vuelvo a repetir siempre, pero ustedes tienen que ver la bibliografía completa, no revisarla de varias lecturas. Lo que vamos señalando en las clases son las cuestiones centrales a nivel conceptual de cada uno de los capítulos, ¿sí? De cada bibliografía. Nos damos 20 minutos para trabajar esto y lo ponemos en común. Yo mientras voy a sacar una fotocopia de esto, así se lleva uno por grupo y se lo explico. Este es el trabajo de Borzone. Ah, yo les dije, voy a sacar solamente la parte de conciencia metalingüística. pero como son varias copias, una buena por grupo y ustedes por si quieren lo pasan de la página, lo dejo trabajando. ¿No? Mira, no se pasa, ¿no? Entonces, la conciencia mitológica consiste medio de dos componentes, la capacidad de analizar el conocimiento lingüístico. Pero como estos son piecitos, no pueden enseñártelo. El conflicto que me ha aparecido, ¿cómo lo pueden propiciar el conflicto? Para ahora, ¿y de dónde para qué está el maestro, digamos? Solamente para, en todo caso, propiciar el conflicto. No tiene que saber que vos eres sensilábico, que vos eres analfabético, que vos eres sensilábico. Y vos tenés que buscar estrategias que a cada uno, estando en distintos niveles, le permita ir evolucionando. Pero ahí la diferencia es igual, que eso no se puede enseñar, sino que se va a construir solo por parte del niño, en todo caso. Es como que hay que esperar, digamos. Porque la intervención más fuerte es de los genes. Y digamos cómo lo resolvería eso, ¿eh? Por ejemplo, cuando la idea que vos te pedís como que yo te ayudo y después claro, saco el andamio cuando vos te arreglas solo, es como pintar una pared. Cuando se la pinté se saca el andamio. Pero digamos, ahí está el introducción del docente. Pero viste acá, yo también, en esto de acá, en la cabeza también, entonces la pregunta que yo haciendo es que las estrategias para mi boca, de conjunto de chicos, claro. Y ahí se llama biloxiano, esa es la idea. La idea que el docente es el que tiene saber y que... Gracias. compañero también es capaz de dar significa conciencia de la iglesia de la conciencia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. ¿Sabes cómo estás tomando conciencia de la superficie de tu vida? Thank you. claro. Entonces vos tenés que pensar, eso vamos a ver ya. Vos tenés que pensar, ¿no? Ese ejemplo que te está dando lo tenés que empezar en español, no es lo mismo. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Para encontrar en el español esa ejemplo que ella te trae. Claro. Por más que lo traduzca, no es lo mismo. Cuando por ejemplo hace las rimas, por ejemplo. De verdad mucha importancia. La última idea que ahora vamos a ver después de trabajar ustedes es con ejemplos de rimas, de canciones. Le da mucha importancia a la lengua, Recién atención a los cuatro tipos de conciencia de señal. Están determinados por cambios más generales en la conciencia que se ven en la Mokina y Mokina está diciendo lo mismo, hasta que se empieza a dar cuenta que Mokina y Mónica no es lo mismo, entonces empiezan a decir Mónica, que la hacen fácil. Estaba en una película yankee y... Ahora, desde el punto de vista lingüístico, están hablando en sentido. prejuicio sin conectar, Ese es un prejuicio muy difundido también. Es un prejuicio como que habría lenguajes pobres que no saben conjugar los verbos y hay lenguajes. Es falso, de hecho. Los niños conjugan perfectamente. Y lo hablamos el otro día, como a los hombres no lo respetarán los verbos irregulares porque son dos que lo respetarán. Pero la estructura de los verbos regulares. No hay ningún pueblo que habla así, sí. Yo tardando un chiste. Sin embargo, ese es un prejuicio muy difundido, ¿no? Como que esos pueblos no saben hablar, digamos. Y también, ¿sí? Por ejemplo, en el concepto de sanitario. Y dice que los bebés lo conocen a vos, la madre, por otro sonido, en mi contrario. Esa sería la conciencia de esas cosas, no lo veo. Que siempre es un sonido cualquiera. Thank you. acuerdo del texto es 5. Alvará, de leer. Alvará, ahí está. ¿Dónde se ubicaba? ¿Dónde se ubicaba? Está en medio. O alguno está implícita y nunca. Porque ni ellos deben estar con más un poco de la. Por ejemplo, leo un libro de Hegel y el tío puede leer a Pedro. Estamos acá. Lo hemos escrito. Léame. Que me lo sé, sí, sí, la barra tuve la cabeza. Sí, bueno, llegar antes Thank you.

las preguntas y los comentarios de los comentarios de los días que vienen van a ser de la vida. Sí. Thank you. Gracias. María José, no tienes que pensar en la cosa. Muchos niños saben que tienen intención. Cuando aprendí a leer, sabemos que me hizo la pausa, pero no me tenía que comprar. Con La solidaridad indica que los niños no se bajan, pero si ellos no se encuentran en el país para ver libretas, como las que deben escribir el nombre, cuando se escribe la vida. ¿Cómo está la fotocopia de esta? Ya, ya, ya, esta. Esta misma, esta es la libreta. Ah, ah, está bien, está bien, gracias. Ahora nos podemos agarrar la parte real, cuando la llevan a la letra. Sí, la dejamos por si me llevan a la letra. Como la primera que se escribe el nombre, por lo que no la escribieron mediante la fotocopia. No se realiza un análisis fotográfico de la palabra. Ingrid, en un niño de 8 años que estaba repitiendo el primer año y no escribía ninguna palabra, se incorporó a un programa especial de apoyo a la alfabetización en el cual se planteaban situaciones para promover el desarrollo de la conciencia fotográfica. En una oportunidad, cuando ya había avanzado en el dominio de la rigidez fonológica de la escritura, comentó a su maestra: ¿por qué antes para escribir yo decía, voy a poner la E? Voy a poner la E. Y estaba todo mal. Escribía cualquier cosa. Ahora yo repito bien la palabra y así sé qué tengo que poner. Ella se había dado cuenta que un cambio de estrategia no es poner cualquier letra, sino las correspondientes a los sonidos, lo que le permitía escribir en forma convencional. Así como Ingrid. Bueno, prolonga mucho esta historia de que los padres le dictan a los chicos las palabras antes de tiempo. Entonces le dice, poné la M, poné la A. Los chicos no me la conocen. Pero el tema se prolonga, después cuando empiezan a tener grado, ¿por qué ponen la mano? Es la misma. Bueno, eso cuando veíamos históricamente los métodos de la lectura, el método alfabético era el nombre de la letra, la L. Entonces dice, pues la luna, con la L. Y a veces vienen los papás, les pueden decir, no, pero en casa es con la L. ¿Cómo hace para que la L? Claro. Entonces le preguntan a los padres y dicen, no, en casa es que ¿y cómo escribe en su casa? Y yo le digo, la L, la I, la S, la A y la librerita. No, bueno, pero eso no es la L. Porque la L no suena L en la palabra, suena L. Nicolás. la contesta pescado. Maestra, ¿pongamos son peces o son pescados? Entonces dice Nicolás con la pesca. Maestra, primero vamos a escribir un son. Nicolás, son, la O. Maestra dice, antes de la O, ¿qué le falta? Hay un sonido más. A ver si te das cuenta. La de saco y la O. Muy bien, ¿y con qué termina son? Son la N de nido, dice Nicolás. Es decir, listo, señor. Ahora sí, escribamos pescado. En este ejemplo se nota la diferencia con la otra imaginación. ¿Con la de calma? Claro. ¿O con la de... A ver. La maestra no hace el hincapié en sonido, sino que se queda en la hipótesis que los chicos van manejando, dejan de intercambio entre ellos y en última instancia... ¿Vos sí que interviene menos de alguien en la otra? No, acá interviene más. ¿Interviene más de alguien en la otra? Los objetivos hay otro tipo de intervención, pero porque los objetivos son distintos. Claro, claro, claro. La investigación, la maestra final, después de la discusión, en el conflicto de la unión, no estoy diciendo que una sea más válida que la otra. Didácticos distintos. Tanto la maestra estaba trabajando con las hipótesis, como en este caso la hipótesis. No, también que estos chicos la están haciendo análisis de sonido. Todavía se entiende que puede decir el mundo hasta el día del juicio final y no pasa nada, claro, ¿no? Requiere un trabajo de mucho tiempo. Con la práctica de la escritura, el proceso de análisis se va automatizando. Se realiza en forma rápida, sin esfuerzo y sin requerir mucha atención de parte de él, quien ya no necesita repetir y ir analizando cada una de las palabras. Y el autor dictado va desapareciendo. ¿Por qué los niños escriben con errores? Cuando están aprendiendo a escribir, la escritura de los niños presenta errores. Algunos de esos errores están relacionados con dificultades para tomar conciencia de todos los sonidos que forman las palabras. Otros errores están relacionados con las características del sistema ortográfico en español. Si el andamiaje de la maestra, sin el andamiaje de la maestra, las dificultades que los niños experimentan para separar los sonidos se manifiestan en errores. En la escritura de los niños faltan muchas letras. Por ejemplo, escribe A, O por paso. ¿Por qué? Porque los niños reparan con facilidad las palabras en sílabas, pero tienen mayor dificultad para desglosar los sonidos que forman las sílabas. Al separar en sílabas, identifican rápidamente las vocales porque estas se pueden percibir mejor en el contenido del habla que las consonantes. A medida que los niños adquieren conciencia de los sonidos, omiten menos letras y van completando su estructura. Pero continúan omitiendo algunas letras con mayor frecuencia, claro, por ejemplo, si se quiere escribir carne, no, que es probable que esa R no la coma, la del medio carne no la coma, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, la L plato, ahí porque es un grupo consonántico, pero las letras, si la va de tres letras, la tiene. Dice, la N y la S cuando son la tercera consonante de una sílaba cuando siendo fantasma. Esta omisión se debe a que los grupos consonantes como la L o la E o la R están tan pegadas a la vocal que el niño no se da cuenta que hay dos consonantes, por ejemplo, pla, pla. Algo similar sucede con la N y la S. A pesar de estas dificultades, aprender a escribir en español es más fácil que en otras lenguas. El español es una lengua amigable, ayuda al aprendiz de escritor, debido a que su sistema ortográfico es simple. En español las relaciones entre los sonidos y las letras son directas, una a una, en la mayoría de los casos. El sonido A siempre se escribe como A, y la letra A siempre se lee como el sonido A. Este tipo de relación, uno a uno, se da en la E, en la O, en la N, en la L, en la E, en la L, en la P, en la T, en la B, en la R, en la Che, en la F, la H. En los demás casos, cuando la relación no es muy compleja, puede dar lugar a errores de ortografía y de lectura. De hecho, el sonido este puede encontrar su sitio como este, como C o como Z. El sonido B como B larga o B corta. El sonido C como C o J. La I como I, no como C. Sin embargo, estas relaciones indirectas no introducen el progreso en el aprendizaje de la escritura, porque en español el niño puede escribir como suenan muchas palabras y esto se corresponde con la escritura convencional. Además, si los niños ven con frecuencia y escriben de forma convencional las palabras que presentan en sus estrategias ortográficas como vacas, las aprenden rápidamente porque desde muy pequeños pueden tener conciencia ortográfica. Esto es conciencia de que hay sonidos que pueden escribirse de distinta manera. Muchas veces los niños manifiestan sus dudas sobre las correspondencias y la ortografía apropiada a nivel de primaria. Una maestra de primer año está escribiendo junto con los niños un texto sobre forma de pescar. Los niños señalaban que se puede pescar con botas adentro del agua y desde un bote. La maestra dice, muy bien, por eso se puede pescar desde un bote. Escribo. Se puede pescar desde un Lorenzo dice, yo pongo bote, bueno, pasa. Lorenzo se levanta y va a hacer el pizarrón. Mira a la maestra y le pregunta, ¿bote con B larga o B corta? ¿Cuál es la B larga? Pregunta por mí. Escribe en un pizarrón una B larga. Es esta. Lorenzo pone el manifiesto que ha adquirido con su ortográfica, aún cuando no está muy segura respecto del trazo de la área. Hay una acotación al margen. La frecuencia, las preguntas de los niños tienen que ser siempre valoradas y respondidas. Generan sus reflexiones sobre el lenguaje y la información que necesitan para continuar con un proceso, con su proceso de aprendizaje. Las niñas quieren con el nuevo. La misma parte de reconocer las vocales que las controlamos. La lectura de palabras y la conciencia fonológica. La lectura es un sistema complejo de habilidades y conocimientos, algunos relacionados con la identificación rápida de las palabras escritas y otros vinculados con la comprensión del lenguaje y el mundo. Ninguno de estos dos tipos de conocimiento y de habilidades es suficiente por sí solo para la mayoría. Reconocer cada palabra del texto claramente no garantiza la comprensión. Pero por otro lado, si no se reconoce la palabra con precisión y rapidez, incrementa la comprensión del texto. No dejamos una ahí que a través de la información me está haciendo copia. En inglés es un ejemplo perfecto, en inglés no hay un idea, no hay relación a uno. Trabajo en el Ministerio de Salud, que está desarrollando apoyo escolar.

este encuentro del miércoles va a ser importante porque yo quiero empezar a analizar los registros en clase. ¿Sí? Sí, traigan los registros. Para que no se encuentren solos en el momento del análisis. Bueno, en este capítulo 7, empecemos con datos de parte y después avanzamos o tomamos de lo de Bolsón. Lo que hace acá, Carson Salis, creo. Yo creo que son marido y mujer, la contra. Porque alguna, es una inferencia de texto que en algún momento dice nuestro hijo o algo así. En este capítulo 7, digamos, entender qué se entiende por conciencia metalingüística. Es el gran en el planteo. La sintáctica y la pragmática. Y la pragmática. Bueno, sintéticamente, ¿a qué refiere cada una? Y la fonológica es la conciencia de los sonidos del lenguaje. La de las palabras, la conciencia de las palabras es que una palabra es una unidad lingüística distinta a otras unidades. Sí, distinta a un grafema o a una frase. Claro. La sintáctica, oraciones, ¿cuáles son las oraciones gramaticalmente correctas en el habla? Bien construidas, ¿no? Bien construidas. El sujeto, el verbo, ¿no? Claro. El número. El número con el verbo. Género. Tomar conciencia de ese tipo de análisis da cuenta de la conciencia sintáctica. Y la pragmática sería la conciencia de los procesos de comunicación, comprensión de las influencias sociales en el lenguaje. Fíjense que va avanzando en niveles de complejidad estos cuatro tipos de conciencia. ¿Sí? Sí. Ustedes en lo que les decía de Bolsón tienen una síntesis, pero el planteo se ha tomado de este trabajo de Garton y Pratt. Que por ahí lo complejo del trabajo de Garton y Pratt es que toma muchas investigaciones que las traduce del inglés. La traducción, incorporar el trabajo de Bolsón, ¿sí? Muy bien, estos son los cuatro tipos de conciencia. Respecto del lenguaje escrito, ¿qué encontraron? Yo algo dije al principio de la clase, ¿no? Para el principio de este tema, ¿no? De la clase. Y eso de que es una representación de segundo orden. A diferencia del lenguaje hablado, que es una representación. Acá está la base que se toma de Vygotsky, ¿sí? Dentro de los procesos psicológicos superiores, el lenguaje está de primer orden, es de primer nivel. En cambio, el lenguaje oral, ¿no? El lenguaje escrito es de segundo orden, porque representa el habla. Y bueno, lo último que yo quería que vieran con este trabajo de Bolsón es cómo, así como veíamos con Kaufman algunos segmentos de trabajo con niños, cómo la maestra puede indagar y ayudar al niño a ser consciente de esos sonidos. ¿Sí? Claro, porque en el trabajo, esta parte por lo menos hace hincapié en cómo, cómo se puede apoyar el desarrollo de la conciencia fonológica. Por eso hace tanto hincapié en los sonidos. El módulo, que es el módulo 5, si bien define los cuatro tipos de conciencia, va a hacer mayor énfasis en la conciencia fonológica. Después, bueno, en los otros módulos se recuperan los otros tipos de conciencia, pero acá la cuestión está puesta en el énfasis en la lectoescritura. Supone que desarrollar rápidamente la conciencia fonológica va a ayudar y va a facilitar en el proceso de alfabetización. Y yo les decía, es muy interesante el trabajo de sugerencias didácticas o estrategias para facilitar la conciencia fonológica, que a veces uno bueno, como si trabaja en la escuela primaria o simplemente tiene un niño cerca de otro sobrino, y dice, bueno, esto no lo está pudiendo reconocer, ¿cómo ayudar? Bueno, uh-huh. Con rimas hay, es decir, palabras que rimen, el sonido inicial, el sonido final, el nombre, el eco, que es el sonido final, ¿sí? Y marcar cruces para reconocer sonidos en las palabras, para ver cuántos sonidos hay. Juntar sonidos, y las últimas sugerencias es para trabajar entre compañeros, es para trabajar entre docentes, ¿sí? Con los pares, con los maestros. Y en realidad, para poder, digamos, volver sobre la conciencia que a veces que los adultos tenemos ya automatizada, por ejemplo, respecto de los sonidos, para poder hacer ese análisis y facilitarle a los niños el análisis. Claro. Bueno, ¿qué les parece el trabajo de Bolsones? ¿Facilita la lectura de Gastón y Prat? Bueno. Muy bien, gracias. ¿Les queda entonces la lectura de Gastón y Prat y el texto de Gastón solo, que es de la interacción social, para la otra semana? El miércoles que viene, la OIE y Alvarado, vale. De los talleres de escritura. Las manos en la masa, algo así. ¿Sí? Son dos textos muy breves, así que los